blanco y el cafetal. Tengo mi vaca, tengo mi perro y mis gallinas en el corral. Pero me falta una cosita para completar mi felicidad. Una negra que no consigo en el rincón de la capital. Yo quisiera tener un querer para así no llevar esta vida que llevo. Yo quisiera que mi perro y mi gallina y la que mi cochina quieran una mujer. Pero ¿qué voy a hacer si yo soy campesino? Seguiré mi camino sin tener un querer. Seguiré mi camino sin tener un querer. Ahorita donde nací, tengo mi rancho en el cafetal. Tengo mi vaca, tengo mis perros y mis gallinas en el corral. Pero me falta una cosita, ¿dónde está mi felicidad? Una negra que no consigo en el rincón de la capital. Yo quisiera tener un querer para si no llevar esta vida que llevo. Yo quisiera que mi perro y mi gallina viva que mi cochina quiera una mujer. Pero ¿qué voy a hacer si yo soy campesino? Seguiré mi camino sin tener un querer. Seguiré mi camino sin tener un querer. Ay, ay, ay, ¿qué voy a hacer?